Puede ser. Bueno, yo te voy preguntando vos. Contás lo que quieras y lo que no quieras no, y lo que te parezca y lo que te parezca para vos importante. Como una charla, digamos. Primero, ¿dónde naciste? En Misiones. ¿En Misiones? ¿En capital o en un pueblo? En capital, en Posadas Misiones. ¿Posadas Misiones? Sí. Y cómo, no sé, ¿cómo era tu familia? ¿Dónde vivías? Y mi mamá es de Paraguay. Mi mamá y mi papá son de allá. Y yo nací en Misiones. Porque después, no sé qué, ellas se vinieron a vivir para el lado de Misiones por el tema de trabajo. Porque ellos vivían en la chacra y no sé, creo que haya un tiempo en que no la producción de ellos como que fue, tenían una chacra chiquita y no le daba, digamos, muchas entradas de dinero, digamos, porque la producción de ellos era chiquito. Entonces se fueron para Misiones. De Misiones se vinieron acá a Buenos Aires también, después volvieron otra vez y así terminé naciendo en Misiones. Porque capaz que si no salían de allá, nací en Paraguay. ¿Tu mamá también es de Paraguay? Sí. Ajá. ¿Y de ahí tenés hermanos? Tengo tres hermanos en Misiones. ¿Te quedaron ahí? Quedaron ahí, todos. ¿Más acá chico, no más tengo grande? A nadie. Yo soy la más chica. La última de todas soy yo. ¿Y hasta cuándo estuviste en Misiones? Y estuve, acá me vine hace 11 años, así que de que nací todo ese tiempo hasta allá, hasta que conocí a mi ex marido, que él también era en Misiones, pero se crió acá. Y qué sé yo, allá nos habíamos juntado un tiempo y después también empezó, como yo ya tenía más hijos y eso, y no tenía trabajo, qué sé yo, decía que acá tenía mayor posibilidad de trabajo. Entonces me vine para acá. ¿Y a qué edad te juntaste allá? A los 15 años. ¿Y tuviste...? Estuve desde los 15 años hasta 2 años atrás con él, con la misma persona, digamos. ¿Y ahora cuántos años tenés? Y ahora tengo 37. Así que 15... Un montón, como casi 20 años más o menos. 22 años. Sí, un montón de tiempo. Wow. Que nos conocíamos ya de barrio, digamos. ¿Y tu primera hija, qué edad la tuviste? Y a Nico yo lo tuve a los 16, que embarazada a los 15, lo tuve a los 16. Él va a tener ahora 22 años, tiene 21. Y después la Yelén, que ya tiene 17. Tengo 5 en total. La Priscila de 15, Emilito de 13 y Benja de 5. ¿Y en Misiones tuviste los dos primeros? Los tres. Las dos nenas y Nico. Y acá los dos últimos varones. ¿Y qué te acordás de la vida en Misiones? Y de Misiones, y casi mucho, yo allá me dedicaba más a la venta, porque allá estaba mucho el tema de hacer, se le decía pasera, porque hacíamos pasar cosas de aquel lado, que ponerle que la gente que vivía en Paraguay no podía, y la gente que vivíamos en Misiones sí. Uh-huh. Entonces era como que yo, como que me pagaban por hacerle pasar a ellos... ponerle azúcar, que no dejaban pasar, a mí me dejaban pasar sábanas, electrodoméstico, y ponerle también para construir materiales, ladrillo, todas esas cosas. ¿Vos pasabas de Misiones a Paraguay? No, o de al revés. Paraguay a Misiones. Ah, bien. Y eso, ellos me pagaban por hacer eso, digamos, la gente, que no podían pasarla. Porque como yo tenía el documento argentino, podía, y ellos tenían documento, es como que le hacía un favor a la gente de Paraguay que vivían en Misiones. Una ¿Y cómo cosa. Le pasabas? ¿En qué? Por ejemplo, las cosas de materiales venían en fletes. Nomás que yo con mi documento de identidad y un cupo que no daban, esa posibilidad de que podíamos ponerle cada 6 meses, traer esos tipos de mercadería allá, como tele, todas esas cosas. Y ponele que te daban un monto y vos ponele que yo en una vez hacía pasar ladrillo, sábana, una tele, una radio y eso, y después de ahí en 6 meses no podía pasar más nada. Pero eso era una cosa legal, que te ponían un límite. Eso era legal, pero que la otra gente no podíamos. Ponele que si alguien de Paraguay iba a hacer eso, se lo sacaban todo. O tenían que pagar un... ¿Cómo se le decía? Un impuesto. Sí, pero muy alto. que superaba el valor de lo que ellos compraban incluso. ¿Y vos cómo iba el flete y vos dónde ibas? ¿Arriba el flete? Ponele, o sea, lo que pasa es que yo, mi mamá, cuando yo era más chica, ella siempre trabajó así, en la venta, y allá hay un mercado que se llama la Placita Paraguaya, que ahora sigue funcionando todavía. Y ella ahí tenía sus puestos, que estaba por la municipalidad, cada uno como los puestos de acá, que es la Feria Paraguaya y eso, pero ellos trabajaban todo así. Y bueno, después fui creciendo ahí, y bueno, hasta un cierto punto, digamos, porque yo creo que en la edad de 6 años, como ya no podía estar con ella, me llevaron a un hogar, porque como que yo desde chica ya vivía con ella ahí todo el día en la calle, digamos, como no iba a la escuela, no estudiaba, le llamaron la atención. Que ¿Y por no. qué vivías ahí en la calle? Y porque ella vivía ahí. Era el trabajo de ella. Ah, o sea, en la frontera. Claro, en el puente de. Bueno, después se hizo el puente, antes pasaban todo por barco, eso, Agua. por agua. Y como ella vivía ahí, yo tenía que irme, como era la última, no tenía con quién quedar, tenía que ir con ella. Ella, ponerle 4 o 5 de la mañana, ya tenía que estar ahí en su puesto. Y yo me pasaba ahí todo el día con ella hasta el coso, que ya me había perdido. Ella no iba a no fui a jardín, no iba ya a primer grado ni nada. Entonces, lo mismo el de la municipalidad, eso que veían que la gente que iban todo el día con los chicos, que nos pasábamos ahí, que ponele por la alimentación, por el frío, por esto, por lo otro, que no podíamos. Entonces, ella corría un riesgo de quedar sin trabajo y no tenía otra posibilidad porque ella tampoco no tiene estudio, nunca fue a la escuela. No sabía leer, no sabía escribir, no sabía hacer otra cosa más que eso. Pero igual se la apañó bastante bien porque al vender, ella sabía dar cambio y todo. Es como que automáticamente aprendió Fue eso. aprendiendo. Sí, de coso. Y bueno, después de ahí me llevaron a un hogar de allá de monjas, en Misiones, que ahí fue donde terminé la secundaria. Te llevaron estos de la municipalidad. Una amiga de ella, pero no es de la municipalidad, que trabajaba en Cáritas, que la conoció también así a través de la venta, le dijo que le habló de ese lugar, que me podía poner ahí, que iba a estar bien con estudios, que al menos iba a poder terminar los estudios. ¿Y cuántos años tenías cuando fuiste? Ahí tenía 7 años, para 8 ya iba. Y bueno, ahí me llevó ella y me quedaba de lunes a lunes, los viernes, sábado y domingo también. Había chicas que salían, los que tenían donde ir y los que no seguíamos estando ahí. ¿Y cómo era ahí la vida? Y ahí era, qué sé yo, una vida de que te levantabas a las 4 de la mañana, teníamos que primero rezar, a las 5 estábamos en misa, salíamos de la misa, desayunábamos, íbamos a la escuela, después venir, limpiar, limpiar todo el hogar, después nuestras cosas, después nos enseñaban a costurar, a tejer, hacer manualidades de todo tipo, hacer los deberes. Y todas esas cosas, era solo eso, era rezar, limpiar y estudiar. Y Y los fines de semana a veces nos llevaban ponerle a visitar otro hogar, como para que no quedemos ahí adentro. Íbamos y visitamos otras chicas internas y otras cosas así. claro. ¿Y veías a tu familia mientras tanto? No, mi mamá por si tenía tiempo a veces iba a verme. Y si no, no, pero o sea, mi papá nunca lo vi. Y mis hermanos no, tampoco, porque yo tenía a mi hermano, el mayor de todo, que en ese tiempo estaba en la colimba con él. En ese tiempo, viste, que hacían el Sí, servicio ejército, militar. es obligatorio. Y después cuando pasó eso de no sé qué, de la Malvina un tiempo, a él le tocó ir allá. Entonces en ese tiempo como que mi mamá se complicó más, viste, que ella tiene un problema psicológico. Claro. Ese tiempo como que quedó más choqueada por el tema de que él fue allá y bueno, no iba casi a verme. Y mi hermana y mi otro hermano fueron a vivir con el padre, que no sabían dónde yo estaba y no sabían, y yo tampoco de ellos, porque uno que era chica y otro que no sé, o sea, estaba ahí todo el tiempo. ¿Y en el hogar hasta qué edad tú estuviste? Y ahí estuve hasta los 14 años. ¿Y qué recuerdo Ya tenés cuando. de esos 7 años en el hogar? Y era esa nomás la vida. Y chicas que entraban y salían, era, no sé, aburrido. ¿Qué sé yo? Me hacían rezar todo el día, por eso debe ser que ahora. ¿Hay algo bueno que hayas aprendido ahí en esos años? Y aparte de terminar la secundaria, La primaria que aprendí para tejer, aprendí a, qué sé yo, esas cosas, más Claro. que nada. Y la relación entre ahí eran todas mujeres. Éramos todas ¿Cómo era? mujeres. Y había chicas buenas, chicas sociables, chicas no tan sociables, Claro. de toda clase, digamos. Vivíamos con el pelo rapado siempre, nunca nos, el pelo largo nunca se podía tener, por ejemplo. Era que la ley era que teníamos que estar todas rapadas. Donde te crecía 1 centímetro ya nos pelaban la cabeza. ¿Y por qué? Porque éramos tantas que ellos decían por el tema de los piojos. Viste que como éramos tantas chicas no nos iban a poder limpiar a toda la cabeza porque no había. ¿Y cuántas eran? Y en ese tiempo éramos 200 internas. Sí, que teníamos con él el salón, era así como este de grande, pero sin que haya nada. Cama de ese lado y cama de este lado con la mesita. Y eran 7, de 7 a 14 años, estaban Sí, todas de esa misma edad. toda la misma edad. Que nos dividían, ponele la más chica, estábamos en un dormitorio, todas juntas, ponele de 5 hasta 7, 8 años. La más grandecita en otro y así. ¿Y cómo era tu relación con los varones en ese No, no momento que? había varones. Claro, por eso, ¿qué Nunca pasaba tuvimos cuando te varones. cruzabas? A nosotros las monjas siempre nunca no nos dejaban ni mirar tele, como para que no nos contaminemos con cosas de afuera, pues, como ya sea el de los besos, ya sea de cosas. Siempre nos decían que la relación con un varón era mala, digamos, que nos no hacía ver como algo malo. Digamos. No, nunca entró ahí un varón, nunca conocimos un varón, nunca nada. Ni ver del lado de afuera, tampoco era el muro alto, que no, nosotros solo escuchábamos pasar los autos nomás. Ah, muy No, fuerte. ¿Y claro, lo escuchaban en la radio, los diarios, algo? no, no, No nada. sabían nada de lo que pasaba afuera. Nada, nada, nada. Qué fuerte. Solamente estar ahí adentro con el tema de la religión. El único varón que veíamos era el cura, que iba a hacer la Sermón, misa más. todos los fines de semana, nada más. Después otro no había. ¿Y ustedes hablaban entre ustedes sobre eso? Y cuando salíamos afuera los domingos que nos hacían subir al auto de coso, íbamos así pegadas al vidrio y nos sorprendíamos hasta. ¡Ah! ¡Uy! Es un auto que es diferente a este, ponerle las camionetas o los micros y eso, decíamos, ¡ay! Le decíamos, las monjitas era ponerle Sor María, Sor Luján, Sor así. ¿Por qué ese es tan auto y tiene tanta gente y hay tanta cosa adentro? Y era para ellos como pregunta tonta de nosotros, ¿viste? Claro, Porque no, no nos veían. impresionábamos por todo. O por una bicicleta o una moto que veíamos, quedábamos, pero re, no sé, algo muy del otro mundo era para Y eso que vos nosotros. antes de los 7 habías visto. Yo había visto, porque yo ahí estaba, pero como que no tenía mucha noción para mí. Claro. Era como que estaba todo el tiempo con el tema de mi mamá y ponerle que la ayudaba ahí, como era chica, me sentaba todo el día y esperaba. Veía el coso después de los 7 y eso iba. Yo le decía igual a él, eso es una moto, eso es una bici, pero yo hasta ahora no sé andar en bicicleta, por ejemplo, porque nunca tuve una. Claro. Nunca pude subirme a decir como para poder aprender o la posibilidad de tener una. Claro. Y además que las monjas nos decían que eso era de varones, era cosas de varones Mira. el andar, porque nosotros a veces le decíamos, Sor María, ¿pueden traer un día una bicicleta? No, eso es de varones. Las nenas no tienen que andar en bicicleta porque se le ve la bombacha cuando hacen así, o por esto, o por lo otro. Entonces como que nos olvidamos de la bicicleta, por ejemplo. ¿Y algunas se rebelaban ahí? Sí, algunas, por ejemplo, porque querían ponerle, porque había chicas que se iban a la casa los fines de semana y cuando venían y nos contaban cosas que vieron en la tele, como ser de novela. A nosotros nos hacían ver, ponerle película de la Santa Teresita, que era el lugar donde estábamos, Claro. o todas cosas así de la iglesia nomás. Y ella a veces venía y nos decía, y las monjas nos decían que si nos dábamos besos, quedábamos embarazadas, ¿de acuerdo? Y una vuelta una de las chicas nunca salió ella del hogar. Y esa vuelta salió y dice que un chico le robó un beso, pero de acá de la mejilla. Y ella se fue y lloraba y siempre se ponía en los rincones y le decíamos, ¿por qué te pasa? Es que me parece que estoy embarazada porque un chico me dio un beso acá y si la monja me descubren, dice, me van a matar, me van a echar mi mamá y se hizo todo un coso. Y todos quedábamos re preocupadas, ¿viste? Porque era una cosa para nosotros de que de las que nos juntábamos con ella, digamos. Hasta que un día vino una monja, no era una, era una que estudiaba de monja, digamos, era la celadora. Y ahí ella nos explicó que eso no era así, que se quedaba tranquila porque que le dio era un beso nomás como cuando nos saludamos nosotros, cosas y qué sé yo, y bueno, ahí ella se tranquilizó un poco. Pero nos llevó así casi en secreto que hablamos, porque si la monja se enteraba de que ella no estaba hablando, explicando algo, le sancionaban a ella. Yo la verdad que fui re tonta y hasta ahora soy media tonta. ¿Por qué? Y porque al estar ahí no tenía conocimiento de nada. Igual que a mí me dan cosas a veces. Por ejemplo, mi mamá a mí nunca me habló de cuando me iba a enfermar, de la menstruación. Y al estar ahí, un día que me acuerdo cuando me dispuse, que hasta la monja me acusaron que estuve con un varón, pero porque una vuelta hicieron entrar a un chico a cortar leña y nosotros le llevamos agua y comida, pero porque nos mandaron. Y esa vuelta la pasé muy mal en el hogar porque decían que me acusaban, hasta me llevaron con la ginecóloga, todo como para comprobar a ver si yo estaba o no estaba con un varón. Que esa vuelta la pasé porque vergüenza delante de todo, viste, que te pone así, que te hace pasar. Y mi mamá nunca me habló de eso tampoco, ni me mencionó de que, no sé, poner a tal edad vas a llegar a pasar por eso, o de las primeras relaciones sexuales, o nunca nadie me habló de nada. Claro. Como que todo tuve que ir aprendiendo sola, digamos, y la cosa que fui haciendo fue toda inconscientemente, a veces hasta por curiosidad de experimentar, porque yo, por ejemplo, mi primera relación que tuve no fue ni porque estaba enamorada de un chico, ni porque lo quería, ni nada. Era, creo que, curiosidad o de querer saber de cosas, y igual me fue mal porque me quedé encima embarazada de mi primer hijo, que igual no me arrepiento de cosas, pero cosa que yo ni sabía tampoco que estaba embarazada. Cuando yo me voy al médico porque me sentía mal, que ellos dijeron que estaba embarazada y ya me quedé a tener a mi hijo, que no, yo no sabía ni que estaba embarazada, nunca me hice un control. ¿De cuánto estabas cuando te diste cuenta? Y 8 meses, pero yo ni panza no tenía, porque era tan flaca siempre, y no sé si era por lo que era primeriza, que ellos decían, porque no tenía nada de panza, no tenía síntomas de, como ellos decían, de mareo, de vómito, esas cosas, nunca nada. ¿No tenías panza? No tenía panza, nada. Que nadie sabía, ni la gente, ni yo, ni mi mamá, nadie. No sabía que estaba embarazada. ¿Y vos estabas saliendo con el que fue después tu marido? O no, el Nicolás es de otro coso, pero lo que pasa es que era o sea, yo cuando cumplí 15, después de ahí había conocido un chico y que me habló para estar el coso, pero de una manera de que esa vuelta yo estaba en una fiesta tomando qué sé yo, y él como que más aprovechó de la situación mía también, y yo, bueno, caí por tonta, digamos, también, pero, o sea, también fue feo porque no, cosa que después vos te arrepentís cuando te vas dando cuenta en medida que pasa el tiempo, de que me hubiera gustado que hubiera sido de otra manera. Encima, después de que conozco a mi marido este y todo lo que pasé, también no fueron buenas experiencias, digamos, de que he tenido. Entonces, y encima estuve tantos años hasta mi casa, que vivía ahí con él, que mi marido que se portaba ni muy bien ni muy mal. Pero mi mamá tiene el criterio. ¿Cómo andás? Que siempre tuvieron, viste, de que. ¡Ay, qué rico perfume! ¿Sí? Sí. Rico. Que. Viste que allá en Misiones, Paraguay, eso siempre te dicen que vos tenés que estar para servir a tu marido. Ah. De tener que obedecer, de estar ahí, igual que tanto mi suegra como mi mamá. Siempre que. O sea que todas las cosas que hacía, como que él hacía, la que yo hacía, ellos me enseñaban de una manera a que yo sea y como que me adapté a esa manera y obedecía esa manera de ellos. Entonces como que yo después de que vine de acá y después de un montón de años recién que empecé a darme cuenta y a abrir más los ojos a ver de o sea, de que ponerle que yo tenía derecho, de la manera en la que estaba mal y todas esas cosas. ¿Y eso cuando te empezaste a dar cuenta? Después de que empezaron a ir los garabatos a Arana, que empezaron a dar charlas, que empecé a escuchar cosas como, viste, que contaban de casos de violencia y eso, y yo digo, ah, pero a mí me pasa lo mismo, entonces no está bien. ¿Te animabas a decirlo? No, nunca, porque si lo decía, igual yo en ese tiempo no hablaba con nadie, no tenía comunicación con nadie. ¿Y cómo fue que te acercaste ahí donde estaban los garabatos? Y ellos empezaron a acercarse ellos a nosotros, a través de los chicos empezaron como a ir llevándolos a ellos, de ir a buscarle para llevar a las actividades, llevarle de nuevo y así ir a empezar hablando de poquito, se empezaron a meter, de ponerle, de ir cada fiestita de cumpleaños, iban y le hacían a los chicos míos y así se fueron involucrando y así fuimos hablando y conociéndonos con ellos. Pero ellos tuvieron que hacer un trabajo muy desde abajo, porque si era por mi marido, no es que me iba a dejar ir a participar ni nada, no me dejaba. Claro. Ay, no, muchas gracias. No, gracias. Muy amable. Sí, almuerzo, por favor. Así que así se fueron metiendo. Después empezaron a invitar a charlas. Y bueno, igual de esas charlas nunca participé. Y después empezaron a ver igual más información, tanto en la tele como en el Facebook, en todas esas cosas, igual radio y eso que uno miraba y ahí empezaba a notar, a ver los casos similares, digamos. Empieza a ver más información. Claro, y así me fui informando más. Lo mismo cuando iba a la salita, que ponían carteles y esas cosas, La misma doctora, cuando yo iba, ella como que se daba cuenta y me preguntaba. Me iba, porque era psicóloga aparte y ella era generalista, pero se ve que tenía. Entonces cuando yo llevaba a los chicos míos, y ella me preguntaba de cómo estaba, de que no me veía bien, que qué está pasando en mi casa y todas esas cosas. Y ahí de a poco lo iba contando, pues yo no era nunca fui de contar mucho nada de mí, sino que siempre fui como cerrada. En todos los sentidos, entonces no, ella de a poquito me iba hablando, digamos, hasta que después cuando quise ir a la escuela, porque mi marido nunca me dejó continuar la escuela, yo después quería seguir la secundaria, pero ya estaba con él y no podía continuar porque no me dejaba de terminarlo. Y siempre decía, cuando salió la posibilidad esta del cine que quise ahí, que bueno, la doctora me dijo que si tenía ganas, que ese era un derecho mío, que si tenía la oportunidad que podía hacer, que cuente con ellos ahí de la salita, que no estaba sola, que si yo quería, mi marido no me dejaba, ellos iban a ponerle ir a hablar o algo como para que yo pueda continuar, qué sé yo. Y después él había aceptado, que se anotó él junto conmigo para terminar, pero no es que él iba a hacer algo, sino que iba más a vigilarme adentro de ponerle, se sentaba conmigo, claro. Y que no hable con nadie, que no salude, pero después se me volvía como un problema también, porque ponerle que si me hablaba o preguntaba al profesor, decía, ah, estás hablando porque te gusta el profesor o porque te gusta el compañero, porque empezaba así. Y después así, a través de los chicos también, que me fui enterando de el Olga, porque ellos, viste, nos contaban que iban de ahí, de ese lugar, de la organización, y el trabajo que estaban haciendo también era avalado por ellos. Después, cuando salió la cooperativa desde abajo el proyecto, ahí fue donde más me involucré con ellos, porque yo quería participar de ahí como para tener una entrada mía de plata, digamos. Y entonces, así, en ese tiempo estaba todavía con mi marido y le dije que quería entrar ahí, que como me iban a pagar, él me dejó que vaya porque era que iba a tener una entrada más. Y después, cuando tenía que ir a trabajar, ella me decía, no vas a ir más porque te va a tal hora, y empezó a entrar varones, y esto y que lo otro, y ya se me complicaba hasta para ir a... Te decía lo mismo que las monjas al final. Sí, al final sí, pero bueno. Y bueno, después de que vine acá, en este lugar, es que me empecé a involucrar más ahí. ¿Te acordás cómo tomaste la decisión de cortar la cuestión con tu marido? ¿Cómo fue eso? Fue después de que mi hija terminó el noveno. Ella tuvieron, viste, la fiesta de egresado de noveno, que era ahí en el barrio nomás, que yo la había dejado a ir a ellos porque había pasado unas compañeras con la mamá y me dijeron que si yo estaba de acuerdo la llevaban y la traía. Y ese día estuvo tomando un montón, él estaba tomando, se estaba drogando, porque siempre era fin de semana, era el hábito de él, que consumía más que los días de semana. Y él agarra como eso, la 2 de la mañana, se va a ver, dice, ya son las 2, voy a ir a buscar a la nena porque es tarde. Al final se va allá y hace como un escándalo porque llega y empieza a hacer el problema gritando, dice, cuando entra ahí que me cuentan los chicos eso, que quería cerveza, que le traigan, que justo estaba mi hijo también, y que la nena mía, como estaban bailando, la acusó de que eran como zorras porque estaban bailando delante de todo, como la hizo pasar vergüenza, digamos, a las chicas, y a mi hijo, el más grande, le insultó también porque le dijo que cómo no va a ver que las nenas estaban ahí bailando con... que tenían que estar ellas sentadas y él las tenía que estar vigilando, digamos. Entonces, ahí se vinieron para acá y ahí vinieron llorando y empezaron a quejarse. Mamá, que fue papá, hizo así, nos avergonzó y qué sé yo, adelante de todos nuestros compañeros, los padres que estaban ahí también. Y a Nico también lo trató mal. Y bueno, entonces ese día yo le digo que por qué fue actuar así, o para qué se fue en el estado de que estaba, que hubiera esperado nomás que traiga. Entonces me dijo, lo que pasa es que tus hijas salieron a vos y qué sé yo, y empezó a gritarme, a empujarme. Y ahí entonces mi hijo se mete, que le dicen que no le empujes a mi mamá y qué sé yo. Y entonces agarra él... Le pone contra la pared, le empieza a pegar, yo me meto para que no le pegue al otro, me empieza a pegar a mí, a todo, y ahí fue que tomé la decisión de irme del todo, digamos. Porque él casi lo mata a mi hijo, al más grande. ¿El papá al hijo? ¿O al revés? Mi ex marido al más grande. ¿Y ahí cuando ya decidiste, cómo hiciste? Bueno, ahí, bueno, como estaba muy lastimada porque él me había dado cabezazo, me pateó todo, a Nico también, que encima lo arcó, que lo dejó sin medio muerto ya, en el piso, que yo me reasusté. Entonces después ahí él agarra encima después de eso y se va, porque por el mismo acto que tuvo, como que desapareció del barrio ahí. Entonces después, cuando los chicos van para allá, que se enteran, bueno, me dicen que tenía que hacer la denuncia y que tome una decisión. Y yo le dije que yo la decisión hace mucho tenía tomada. Lo que pasa es que no tenía dónde irme, porque como acá yo no conozco a nadie, no tengo familiares, no tengo a nadie, y ahí el único lugar donde estaba, que no podía... porque ya intenté muchas veces de separarme de allá, y que él hacía que se iba una semana, volvía como si nada, viste, volvía, entraba de nuevo, qué sé yo, y yo a veces le decía, pero no era que no habíamos separado, que te ibas a ir, que no iba a dejar tranquilo y qué sé yo, y me decía que vos estás loca, que nunca me voy a ir, que te dejo nomás unos días como para que se tranquilicen las cosas. Y siempre era lo mismo. Y entonces, bueno, me fui a hacer la denuncia y ellos me dijeron dónde tenía que ir. ¿Quién te dijo? Los chicos de los garabatos. Después me fui ahí a la comisaría de la mujer y cuando mandaron que tenía la orden de que él tenía que desalojar y eso, ahí fue que ellos fueron a buscarme porque dijeron que era mejor que no esté presente ya por todo lo que había pasado, que ya no estábamos todos golpeados y ya. Por ahí él tenía una reacción peor y entonces ella nos llevó, nos fuimos unos días a la casa de Belén hasta que él se vaya y bueno, ahí nos fuimos y al final él se quedó ahí una semana más porque fueron a buscarle supuestamente para que desaloje y no lo desalojaron nada porque quedó ahí como una semana más. Después empezó a vender todo, cuando vendió todo se fue a otro lugar. Cuando ellos supuestamente lo buscaban, que se fue, vendió todo, se fue para Temperley y se quedó por allá y que decían, las veces que yo me iba, que le dije que me quejé y todo de eso, no me dieron pelota. Que como igual es fiscal, viste, y eso que uno no podía reclamar porque son terrenos fiscales, entonces como que tenía que aguantar como estaba. Y cuando él se fue, ustedes se volvieron a la casa. Yo cuando un tiempo me he ido, he empezado a ir todos los fines de semana como para ver si es que podía volver otra vez a mi casa. Pero las veces que me iba, él aparecía. Y cada vez que aparecía, hacía lo mismo. Hasta ahora. Va y entra como si nada. Abre la puerta, entra, se sienta, pide de comer y todo. Hasta cuando estaba mi mamá, le dije, suegra, sírvame la comida. Y entonces, es por eso que todavía no quiero volver. Al barrio. Al barrio. Como para, ¿y cómo fue que se decidió que vos vinieras para acá? Y también consiguió Cristian eso, que tuvieron el contacto con Rebeca en una reunión, no sé, que dijeron que acá están necesitando como alguien para que cuide el lugar y por ahí había la posibilidad de que yo venga mientras hasta que, supuestamente hasta que me consiga otro lugar o hasta que vuelva a mi casa. Pero hasta ahora ya 2 años y estamos acá. ¿Y cómo cambiaron las cosas desde que estás acá? ¿Qué cambios hubo para vos? Y para mí que estoy más tranquila. A comparación de lo que antes estaba todo el día ponerle discutiendo, todo el día. Era como la situación en la que vivía ya era insostenible. Que era de levantarte y acostarte discutiendo o a veces ni dormir discutiendo. Y pasar un montón de cosas porque los chicos mismos todos nerviosos ya entre ellos que peleaban, empezaron a bajar todas las notas, empezaban a faltar, a no tener ganas, querer. La Yelén que se me pegaba contra la pared, que se quería cortar las venas, que él, la otra también. El Nico que ya casi no paraba en mi casa, porque para no cruzarse con él se iba todo el día. Y bueno, ahora estamos más tranquilos en ese sentido. Pero me cuesta acostumbrarme a lo que, al estar todo junto ahí, a no tener espacio propio cada uno, tanto ellos como yo. Claro. De coso, porque ellos también extrañan, quisieran volver, pero se dan cuenta también. Hay veces que dicen, si vamos y lo bancamos nomás al viejo, me dicen por ahí, porque hay veces que no aguantan ya el estar acá. Ya la Yelén por eso se fue con el papá, pero ahora volvió de nuevo, porque es como que él de a poco se fue dando cuenta de que todo lo que antes el papá era conmigo y me hacía es como que le quería hacer a ella, viste, de gritonearle, de empujarle, de mezquinarle las cosas, de estar discutiendo ahí todo el día. Entonces decidió ella venirse para acá nomás de nuevo. Pero siempre nos quita la posibilidad de que ellos dicen que no quisieran estar más. Claro. Y sobre la participación en el movimiento. ¿Cómo participabas antes? ¿Cómo participas ahora? Si notas alguna modificación, algún cambio, ¿qué te gusta hacer? Yo antes no tenía ganas de participar porque cuando empecé a involucrarme ahí en las reuniones, cuando empezó la cooperativa, que fue que empecé a tener un poco más de conocimiento. Porque yo a veces ya cuando podía iba a ayudar en la biblioteca de Arana, que los chicos me habían dado hasta la llave, que yo supuestamente era la bibliotecaria, que cuando iban los chicos me pedían libros y eso. Pero nunca podía participar, yo no conocía durante todo el tiempo siempre escuché hablar nomás de Lorga, siempre me interesaba las reuniones que salían y todo eso, que a veces me decían si quería podía venir a participar, pero nunca podía. Después de que empecé a estar acá, recién que empecé a conocer, que conocí el Lorga, que empecé a conocer más gente, que empecé a participar y a involucrarme también, pero ya porque me gusta. O sea, tengo más conocimiento, porque yo al no tener. Yo para mí ahora es como que recién estoy empezando a vivir. Estoy así como mis hijas. Descubriendo y empezando con ellos. Hasta en micro tuve que aprender a andar. Porque no. Nunca antes viajé. He viajado, pero sola nunca. Que yo cuando vine acá me he perdido un montón de veces. Los primeros días. Porque hasta aprender a andar, aprenderme las calles. Hasta para ir a Lolga. También de hablar, porque yo antes no hablaba casi nada. Ahora recién es que me involucro más. Que me estoy aprendiendo a desenvolverme, digamos. ¿Y vos fuiste al encuentro de mujeres? Sí, ¿A uno? a dos, A dos. por suerte, ya fui. Pero yo te soy sincera, de mi punto de vista empecé a ir para conocer, porque para decir que tenía mucho conocimiento del tema, así de hablar como hablan de ahí, viste, que van, o sea, que están muy involucrados con el tema de las marchas, de que tienen, o sea, eso mucho yo no capto porque no tengo mucho conocimiento todavía. Sé de Darío y todas esas las cosas que fueron haciendo, de las luchas y todo eso, pero no puedo hablar todavía así como muchos de que hablan, que como que lo sienten más, que conocen más. Yo recién ahora estoy empezando a conocer y a entender un poco más de las cosas. Y el tema de que me empecé a involucrar en el tema ahí de los encuentros fue más para conocer. A mí me sirvió desde ese punto, de cosas y de paso, bueno, informarme de otros lugares, de cómo trabaja en otro lado, de las marchas. Igual que ahí cuando fuimos a Salta, que pude conocer a los pueblos originarios y conocer, o sea, ver un poquito de. Yo siempre veía la bandera y no tenía idea de qué era por qué tantos colores y eso. Hasta que, bueno, ahí conocí un poquito más y alguna chica que contaron de la lucha de ellos también, de la discriminación que ellos pasaron, de muchas chicas del pueblo de ellos que eran violadas y nunca las reconocieron, todas esas cosas. Entonces, ahí empecé a entender un poco. ¿Y hubo algo que te llamó la atención de los encuentros? ¿O qué cosas fueron las que más te llamaron la atención De los de los encuentros encuentros. de mujeres? La libertad de expresión que tenían. Por ejemplo, esa vuelta, viste que me fui, que la chica, cuando pasan a cantar, me llamó mucho la atención de la forma que tiene de expresarse. O sea, yo nunca me pude expresar así. ¿Cómo? Y así, hasta ponerle de decir, para mí malas palabras, ¿no? Pero de decir, ponerle conchudas o somos las conchudas de acá o somos. O cosas así como esa vuelta que hasta hacen canciones, como que se ven. A ver, ¿cómo te puedo decir? Como que se ven, no se ven menos que nadie. O sea, o igual o hasta por ahí más importante. Yo nunca me vi así. siempre, siempre abajo. ¿Y ahora? ¿Estás, seguís pensando lo mismo? Y ahora no sé, ahora es como, hay veces que me siento, pero después no, bajo de nuevo. Me cuesta todavía. Y decís que hay veces que sentís que... Y hay veces que me siento como importante o bien, pero después cuando empezás de nuevo a ver todos tus problemas, tus cosas, o cosas que te faltan resolver, o eso me bajonea, me hace sentir menos de nuevo. O siento, por ejemplo, hoy pensaba, ya voy a tener 38 años el mes que viene, y siento que no hice nada. Siempre para mis hijos, para mi marido, y nunca nada para mí. ¿En qué te gustaría haber hecho? ¿O qué te gustaría hacer? Y por ejemplo, o sea, me metí en un grupo que me ayudó mucho también, porque no solo a hablar, a expresarme, a conocer otra gente de otro lado, otro tipo, que yo antes ni música escuchaba, nosotros en el hogar nunca escuchamos. Cuando salí de ahí, en mi casa tampoco, aparte que me he metido tratando de buscar mejoría, me he metido en religión y eso, donde tampoco te dejaba. Y es como que ahora recién yo estoy empezando a escuchar música. Recién ahora. A tener amistades, porque en el hogar donde yo estaba no eran amistades que tenía. Éramos todas conocidas y si podíamos pelearnos entre todos, nos peleamos, porque cada uno tenía que cuidar. O sea, nuestra ropa teníamos toda enumerada, por ejemplo. Yo siempre me tocaba el número 7 o el número... Y era una cosa que era casi guerra todo el día, porque te robaban la ropa, por ejemplo. Yo, por ejemplo, no tenía quien me dea de... Como tenía mi mamá sola, si ella no me vestía, no tenía quien me vestía. Entonces yo, si tenía una muda de ropa, me la tenía que cuidar, y se me sacaba, me quedaba... con lo que tenía puesto, después para cambiarme ya no tenía, y si veía que otro tenía mi número, ya era una pelea en tener eso, o lo mismo con el tema de limpieza, todas esas cosas, que era una cosa que de ahí como que amistades no podía. Claro. Por ahí estaba bien un rato a la hora de un juego, a la hora de tejer algo o de cosas, pero después ya te tenías que estar cuidando de todo siempre. Y si por ahí te agarraban medio débil, era que te mandaban de penitencia. A veces nos hacían arrodillar arriba de maíz al sol. La hora más fuerte del sol, que allá en Misión, hacia el mediodía, tenías que estar ahí sí o sí, hasta que aprendas. ¿Qué cosa para uno era? No sé, yo hoy en día, por ejemplo, veo que si pelean los chicos o algo, se pelea de chico, pero allá, ahí adentro no era para nosotros pelea de chico. Entonces, no sé. Y bueno, no sé, con mis hijos siempre traté de hacer todo lo contrario a lo que me hacían. Ponele. Creo que hice bien, no sé, porque al menos con ellos tengo una relación buena, o sea, ellos me ven como... Más que como una mamá, como amiga, porque vienen, me cuentan, me hablan, hasta a veces me hacen burla, porque mira, dice, yo tengo tanto año y ya me fui a bailar, por ejemplo. Mi mamá a los 37 años, su primer cine, porque es verdad, yo hace poco me fui por primera vez al cine, que antes no conocía. Y esas cosas me hacen sentir mal, porque tenés que llegar a esta edad para conocer, de juntarte, por ejemplo, cuando me junto con los chicos a veces me siento mal, porque es como que ellos vivieron su vida bien, y yo no, por más que quiera hablar, no puedo desenvolver, porque ponerle, si antes te decían un cine, yo qué podía opinar, porque no sabía, ni lo sé por fuera, veo que dice, pero nunca entré adentro y no podía decir, ah, qué claro, lindo, qué esto, qué lo otro. Lo mismo de temas de música, de lugares donde haber conocido, o cosas, hay muchas cosas que yo no puedo llevar una conversación o una nada porque no tengo conocimiento de nada. De nada. De esos tiempos hasta yo recién ahora, recién, por eso te digo, es como que recién ahora estoy empezando a salir, a conocer, que me estoy atreviendo, inclusive hay veces que digo, ah, no me importa nada, me voy a ir, o voy a atreverme a hacer porque no lo voy a hacer más, ya tengo tanta edad y no lo voy a hacer más. Por ejemplo, de ir a bailar, que me dijeron, che, vamos a bailar, bueno, vamos, total. Nunca, si no me voy ahora, de ya después capaz que ni vaya más. O de ir a tomar una cerveza, si no tomo ahora, qué cosa, ya no lo voy a hacer más. ¿Y de qué tenés ganas de hacer? ¿Qué cosas te gustaría hacer? A mí viajar. Yo quiero viajar. Me gustaría un día, no sé, encontrar un grupo de gente mochilera y que me digan vamos e irme. Creo que es egoísta porque ni pienso en mis hijos en esto. Es como que tuve tantos años encerrada que ahora me gustaría irme. Sí, me gustaría viajar, ir a conocer, vivir, tener Y experiencia, tener no otras sé. experiencias. ¿Y cómo ves a las mujeres de acá de la organización de Progreso, por ejemplo? Eso, ¿cómo las ves? ¿Cómo las veo? Yo las veo a todas realizadas. La veo como que a todas las veo realizadas. Por ahí tuvieron sus problemas, sus cosas, todo, pero es como que no siento que a ellos no les falta nada. De nada, ni de salir, ni de. Ya la mayoría tienen sus casas, sus hijos, su pareja, o si tuvieron, pero una pareja, por ahí si separaron o algo, pero por lo menos pueden decir, esta persona me quiso bien y yo quise bien a la otra persona, y si separaron fue por X motivo diferente al mío. Que conocieron muchas cosas, ya sea lugares, gente. No sé, yo en ese sentido me siento muy, muy atrás. Como que la veo que disfrutaron tanto de su niñez como adolescencia y aún Más ahora. por el pasado No, o por lo que pudieron hacer antes. claro, por todas las cosas, hasta del estar acá en la organización mismo, en la forma en que desenvuelven, que hablan, yo las admiro a todas. Me encanta cuando hablan el conocimiento que tienen. A veces digo, ¿cómo pueden hacer para conocer tanto, para saber tanto de cosas? ¿Será que yo pude haber sido así? No sé. Pero ¿Y para el futuro no podrá ser así? no sé, porque yo siento que el tiempo pasa. Yo lo siento el tiempo muy arriba de mí. Es como que yo estoy jugando una carrera con el tiempo. ¿Y qué cosas te gustaría hacer ya que tenés miedo que no te alcance? Bueno, Viajar yo es una. por lo menos ahora ya, que termino la secundaria, eso para mí es algo, un logro, el coso. Y otra cosa que quería hacer siempre era ir a la facultad, que cuando termine al menos aunque sea anotarme. Pero bueno, al menos decir sí, llegué hasta ahí. Y después otra cosa es tener mi casa, porque es lo que más quiero ahora. Esa tranquilidad de estar en mi casa y con mis hijos y decir, bueno, por lo menos tengo ya una casa propia. Y pueden tener ellos también Claro. algo coso. Y después, ponerle más al adelanto, cuando se pueda, no sé, me gustaría conocer a alguien, una pareja, y saber qué se siente, que te quieran. O de que te quieran bien, de que te querer bien. O sea, no así como lo he vivido. De saber si, como hay otras personas que cuentan, ¿no?, de su vida, a ver si puedo experimentar eso. Bueno, pero ¿lo ves posible? Y hay veces que sí, hay veces que no. Pero porque, por mí misma, porque no sé si voy a poder. Porque el de estar tanto tiempo con una persona es como que te cierra un poco. También, y aparte, hay veces que me siento también que nadie por ahí me querría, porque tengo muchos hijos también. Y no sé si será fácil. Menos en esta época. Porque tengo hijas mujeres, tengo hijas lindas. ¿Y eso qué tiene que ver? Y porque, viste, como vos ves todas las cosas que pasan de las chicas, que mi miedo es ponerle que quieran abusar de mis hijas o esas cosas. Tengo un montón de cosas que pienso, que por ahí puede ser que no, como puede ser que sí, no sé, pero claro, entiendo. Y si vos haces una comparación de acá, por ejemplo, vos hace 5 años, vos, y vos hace 10 años, y a cómo estás ahora, ¿qué pasa? Si haces esa, si comparás, bueno, sí, ahora estoy así, hace 5 años, ¿cómo atrás estabas? Y hace 10 años, ¿cómo estabas? Hace 10 años atrás, claro, lo que hubiera hecho. No, ¿cómo estaba tu vida? Yo siento que hace 10 años atrás estaba tipo la sin vida. Mi vida era mi casa, mis hijos, levantarme, estar ahí, limpiar, cocinar, llevar a los chicos a la escuela, traerlos. ¿Y hoy cómo es un día? ¿Cómo es un día en tu vida hoy? Hoy es otra cosa. Hoy ya ellos están también mucho más grandes. Ya no dependen tanto de mí en ese sentido. Ya van solo a la escuela, se preparan. Ya me queda solo el Benja de llevarlo, traerlo. Eso. ¿Y un día? ¿Cómo es un día en tu vida? Hoy, claro. Hoy, bueno, hoy ya es otra cosa, porque ahora pienso ponerle, hoy tengo que ir a la escuela. Ya pienso, bueno, tal día voy, me levanto, ponerle si tengo que ir, llego a Benja, lo traigo. Tengo más responsabilidad en el sentido de que ya dependo yo de comprarle la ropa a la chica, ir a ver una vidriera y ver a este pantalón le va a quedar lindo. Cosa que antes yo no hacía porque era mi ex marido que se ocupaba todo no de lo eso. Vos. No, ni compra del mes y todo eso, yo tampoco lo hacía. Uh-huh. Era que iba él y ponele si yo iba de acompañante nomás también, porque agarraba el carrito y cargaba esto, chao. Ya estaba hoy en día. Y ahora, por ejemplo, te levantás. ¿Qué haces? ¿Cómo es el día? Así. Y yo me levanto, ya a la noche ya lo preparo a Benja para el jardín. El otro día me levanto, lo llevo al jardín. Si tengo que ir a trabajar, me voy. Y ya vuelvo, le hago. ¿A trabajar dónde? En casa de familia. Uh-huh. Y bueno, después ya se encargan ellos. Salgo de ahí, vuelvo acá. Es cuando tengo que ir a la escuela, voy a la escuela. O cuando tengo. Ahora que estoy yendo a la territorial, cuando tenga que ir a la mesa, o si hay otra actividad, otras actividades, y eso me eso me dispersa un poco la mente, que no estoy tanto pensando, porque hay veces que yo me doy cuenta que yo misma me tengo lástima, sí, me quedo pensando y hasta me agarro bronca a mí misma, y eso me gustaría cambiar. Me gustaría quererme y aceptarme más de cómo soy. Porque hay veces que me cuestiono un montón de cosas que pude haber hecho y no hice. O por qué no lo hice antes y lo hice ahora. Pero en ese momento no lo veías. Y ahora sí lo ves. Ahora sí. ¿Por qué será que ahora sí lo ves? No sé. Ahora es como que vivo más la realidad, veo más. ¿Qué sé yo? Bueno, eso es bueno también. ¿Y sí? Estás más despierta, más. Ahora sí. Pero. ¿Y vos cómo te sentís en la organización? ¿Con lo que haces? ¿Cuando estás en alguna actividad? O ¿cómo te sentís? Me siento bien. Me siento útil, que puedo hacer algo más de lo que hacía antes. Que. Al principio no me creía capaz de hacer, ya que hay que a veces hablar mucho delante de todo eso me da. Antes me agarraba una papa que no podía, no me salía la voz, hasta temblaba, hasta ganas de llorar me agarraba. Ahora yo me doy cuenta que no es tan así. Ya estoy más relajada, más tranquila, como que más me puedo desenvolver un poco más. En la escuela mismo, porque mirá que me hacían pasar al pizarrón y todo, y yo temblaba como una hoja para pasar en el pizarrón o a exponer algo. Y eso la organización me ayudó un poco, porque el ver ahí de que habláis, o sea que no es que nadie te cuestiona, porque eso, como antes siempre cuestionaban mucho, viste, que tenés que hacer las cosas como perfecto. Ya sea en el hogar o en mi casa. Entonces siempre esperaba como una reacción así, de que te iban a cuestionar o retar o hablar o esas cosas. Y como, bueno, al pasar el tiempo uno se da cuenta y en la organización que no es así. Que tenés que. O sea, a pesar de todo te entienden y si no te expresas bien, saben a dónde querés llegar o lo que querés llegar a decir, y me ayudó eso de desenvolverme un poco. ¿Y en qué cosas no te sentís cómoda de la organización? No, en ese sentido no, hasta ahora nada. ¿O cosas que no te animás, que te gustaría hacer y no te animás, o preferís que lo haga otro u otra? ¿Te pasa con algo? No, hasta ahora no. Hasta ahora estoy disfrutando esto que estoy haciendo. Como eso de ir a la territorial, yo antes cuando estaba en Arana que soñaba con ir porque me parecía algo importante. No sé, como algo que podés conocer un poco más, poder desenvolverte en el sentido de que podés escuchar a mucha gente, de ver cómo habla, cómo se expresan, cómo la llevan, de tener conocimientos de, por ejemplo, eso de Venezuela o de otros lugares así, de casi todas las charlas que se hizo, de los problemas de cómo resolver la unidad y todo eso. Eso a mí me ayudó bastante en lo personal. Y si yo te pregunto a vos, ¿para qué es la organización? ¿Qué opinas? Y bueno, la organización como para que. Para mí es como una unión. Unión de luchar y conseguir. Porque fíjate vos que yo lo comparo conmigo porque yo antes que estaba sola nunca logré nada en todos esos años. Cuando me empecé a unir y a organizar con los chicos, es que logré ahora mi libertad, por ejemplo, y el de poder conocer más gente, de poder conocer otros lugares, de poder conocer, de luchar por lo que quiero. ¿Y conoces mujeres que no se hayan enganchado con la organización? ¿O en Arana o acá, o que hayan estado un tiempo y luego no? En Arana todavía hay gente que... No, creo que, o sea, con esta organización, porque últimamente se engancharon con todo en Arana. O sea, hay varias organizaciones. Cada uno eligió dónde ir. Porque viste que está allá la Falcón, está la... Está acá el frente, después están los de... ¿Cómo se llama eso? Lo de... No me acuerdo. Lo de la Victoria. Frente para la Victoria. Y están todos esos y cada uno patea para el lado que quiere. Uh-huh. Para, se me ocurrió una última, última, última. ¿Qué significa que ser una organización antipatriarcal? ¿Vos sabés qué significa o qué es lo que vos entendés? Que la igualdad. Que somos iguales todos. Significaría antipatriarcal. Uh-huh. O sea, que nadie más que nadie, ni menos que nadie, tanto el hombre como la mujer y hasta en clases sociales, creo. Uh-huh. No, en la organización no hay ni pobres, ni ricos, ni... Yo ahí como veo, eso también me hizo sentir bien, el que no hay discriminación en ese sentido, que es mucho otro lado, o en un barrio, en lo que sea, uno a veces lo ve y lo siente, la desigualdad social y todas esas cosas. Uh-huh. Pero acá en la organización no. Y somos todos, o sea, es como que... ¿Y feminista qué sería? Feminista, ahí me mata. ¿Y qué sería feminista? ¿El que luchar por algo que uno quiere? Puede ser. Por yo femenina, por ejemplo. Del... ponerle un acto feminista a lo que hice yo, ¿no? El de pelear, o sea, para que mis hijos estén un poco mejor, del punto femenino y como mamá, porque un hombre no lo hace, o lo hace, pero son muy pocos. ¿Y vos viste el taller de sexualidad? ¿Algunos talleres de sexualidad que se hizo acá? No, que vine a uno. ¿Y qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Qué sé? Y estuve muy poquito porque justo iba a la escuela también. Ah. Pero estuvo lindo. Lástima que no se continuó esa vuelta. Pero a mí en el papelito me había tocado ese justamente que cambiaría de mí, creo que me había... Que en realidad si hubiera puesto todo lo que cambiaría de mí hubiera hecho una lista muy larga. De esa vuelta y qué me gustaría hacer, y yo puse viajar esa vuelta. Creo que algún día lo voy a conseguir, no sé a dónde, no tengo un punto no. En especial, pero sí me gustaría este año. Bueno, por lo menos tenemos Mar del Plata este año. Mar del Plata, sí, eso es algo. Está bueno. Sí empezaría por algo. Bueno, ¿algo más que quieras decir vos? No. Bueno, listo entonces. Vale, gracias a todos ustedes. Gracias.